Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Nos pusimos futboleros, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? ¿La banda Sander? ¿Qué pasó con la banda Sander? Esto de Under no tiene nada. Esto de Under no tiene nada. Global. Bueno, para. Global. Algunas versiones son muy Under, te diría. Sí. Algunas versiones son muy. Valentina Concetti, primero, ¿cómo anda? Bienvenida. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, bien. Yo que soy experta en fútbol. No, se va pasando la pelota porque Laura Yuseni la trajo el otro día y le pasó la pelota ahora a Valentina Concetti. Ahora los que detestan el fútbol nos van a empezar a llamar. No se gasten, porque nosotros vamos a poner esta música igual. El tema de fútbol no es lo mío. De hecho, ayer fui a ver una banda under, les cuento, fui a La Plata. Sí. Fui a tres lugares. Y vi a Narvales, una banda que está buenísima de La Plata. Así que. ¿La vas a presentar otro día? Otro día la voy a presentar. Bueno, pero estamos escuchando una de las canciones del Mundial de Brasil 2014, que lo canta Gaby Amarantos y Monobloco. Esta me gusta más que la otra. ¿Cuál es? La vamos a escuchar después ahora, Eric. Porque el ideólogo de este segmento es Eric. Es el futbolero, junto a Mauro Torres, digamos. Él tiene la culpa. Creo que Martín Dobrujín tampoco no es futbolero. ¿Es futbolero? No, nada. Por eso, no. Acá son los dos, ustedes dos, los futboleros. Yusani, son futboleros. ¿Yusani también? Sí, pensé que no. Ah, pensé que no era muy futbolero. Es verdad que Yusani. Futbolera. Mirá, estoy casi meto la gamba. Pensé que no era futbolera, porque sé que Julia Boulan no es muy futbolera. Nada que ver. Y aparte, bueno, de River. Digo, pero. Que ganamos, escúchame. Mira, nunca te cambié. Valentina, respetuosa. Concetti. No traje el Sigamos tema. Con la música del Mundial. Chicos, estamos. Provocador. Bueno, les cuento la idea. Sí, por favor. La idea es escuchar desde el Argentina 78 hasta la actualidad todas las canciones. ¿El bueno, 78? A mí también se me estruja. No se nos atragante. Sí, exactamente. Podemos empezar con eso, ¿no? Bueno, esta causa repulsión directamente. Mira, ahora que yo decía, no me acordaba, sinceramente, ahora sí, claro. Ahora me vuelve. Esta música compuesta por el italiano Ennio Morricone e interpretada por la Sinfónica Municipal de Buenos Aires. Espantosa, ¿no? Sí, ¿cómo un tema musical puede claramente emparentarse con lo más terrible de un momento histórico de la Argentina, como fue la última dictadura militar, ¿no? Y evocarnos sí, en este claramente. Momento todo eso, ¿no? Sí, y además muy fea musicalmente para mi gusto. Si lo hubiera hecho Jim Morrison, hubiera sido fea también. ¿Qué les parece? Era más feo. ¿Pasamos a otra? Vamos a otra. Ahí levantó, ¿eh? Ahí levantó. Igual es media rara para el Mundial, ¿no? Todavía está cantando la cancha esto, tiene como poca emoción, ¿no? Este es el Mundial España 1982. ¿Y quién canta? Plácido Domingo. Levantó, al lado de la otra. Se quisieron hacer los extravagantes. Dije, ¿a quién ponemos? Plácido Domingo, dale. ¿Lo da para Mundial? Para mí no. Ay, más para Plaza de Toros, ¿no? Laura Yuseni bajó el dedo, ¿eh? Implacable. No le gustó. No, bueno. No va. Bueno, vamos con México 86. Este levanta, ¿eh? La palmita es como un recurso, ¿eh? México 86. Este lo queremos porque ese fue el de Diego. Sí, fue el de Diego. Esos aguditos y ese ruido como no, que está moviendo un látigo, ¿eh? A mí me gusta. En serio te digo, me transporta a México. Es medio dibujito animado, ¿eh? Sí. Ahí está. Es bastante Esta feo. Es la parte más conocida, ¿no? Bueno, este lo compuso, para el que no sabe y le interesa mucho, a ver. Juan Carlos Avara. Juan Carlos Avara. Ahora estamos bien, ¿eh? Bien. Bueno, vamos con el, para mi gusto, el mejor. Y Laura Yuseni dice, coincide conmigo. Levanta el dedo. Italia del 90. Una estate italiana, un verano italiano. Muy representativo, casi un himno para la Argentina este, ¿eh? Sí, que ganó Alemania, esto me lo dijo Eric, ¿eh? Ganó Alemania, cantan Gianna Nannini y Eduardo Benato. Una canción. Me gusta. Muy linda, y yo tengo que remarcar que una de las versiones más lindas de este tema, más allá del original, la hacen los chicos de Vox Pop. ¿Se acuerdan esa banda a capela que vino acá al programa? Sí, impresionante, claro. Versión, ¿sí? La de los Vox Pop, que hacen muy emotiva, muy sentida y muy linda, digamos, ¿no? La podemos subir al Facebook. Sí, ¿no? Claro que sí. Ahora Martín la sube. Sí, muy lindo. La versión, uno de los grandes temas, yo creo uno de los mejorcitos. Claro. Sí, porque aparte te hace sentir como que se viene algo grosso, ¿no? Algo grande. ¿Sabes que de acá en adelante no me acuerdo nada de la música de los mundiales, ¿eh? Yo tampoco. Pero nada, estoy borrado por completo. Y son los mundiales que más vi. Sí. Estados Unidos 94. A ver. Este muy gospel arranca. Es un espiritual. Sí, interpretado entre Daryl Hall y el ensamble Gospel Sounds of Blacknecks. Gloryland se llama. Pero un bajón, porque acá fue cuando le cortaron las piernas a Diego. Ah, sí, no. ¿Se acuerdan? Pobre Dieguito. Mauro Torres también, que está marcando. No, este no va, ¿no? Torres. Este no, es un bajón. No, para atrás totalmente. Tiene poca onda aparte, me encanta. Cae lágrimas. Uno lo escucha y se emociona tanto, pero de la tristeza. Sí, claro. Que yo... Bueno. Mauro. Rifle sanitario para el tema musical. ¿Qué pasó? ¿Vamos con el que viene? Vamos con Francia 98, la Copa de la Vida, Ricky Martin. Esto es que los franceses hayan puesto a Ricky Martin con este ritmo, no es raro. Pero decía Ale, ¿viste? Sí, decía pero dos no palabras. No es raro. A ver, Domergue, ¿usted qué opina? Sí. No ve nada que ver con Francia, porque el de México tenía que ver, el de España, Plácido Domingo, pero el de Francia, ale, Ricky Martin. ¿Cómo se mueve Eric Domergue con este tema musical? Baila como loco, no parece no gustarle, ¿no? Mauro también. No es feo el tema. No, nunca lo veo bailar. Así, Pero por lo menos tiene ritmo. Los sí, otros son viene, sí, tiene. Sí, sí, sí. Tiene ritmo. Tiene bueno, lo suyo. Después Corea-Japón 2002. Viste ni idea. No me acuerdo. ¿Quién hizo este tema? Este nadie se acuerda. ¿No hubo tema de Corea-Japón? ¿En serio? ¿Hubo tema? ¿Adivina quién mundial? Es? No, esta es una banda under que trajo Valentina. Escucha, adivina muy quién conocido, es. ¿Quién es el que toca? No sé, la banda. Me suena alguien que corre, no sé. Conocida. Me suena alguien que corre, pero no. Acuérdense. No, yo me acuerdo. A ver la película, ¿cómo se llamaba? Bueno, les digo, Vangelis. ¿En serio? Sí. Mirá. Anthem se llama. La música de fútbol de primera no era también de... Sí, ¿no? De Vangelis también. Tenemos que llamarlo a... Pero cero emoción. Cero emoción. Como nunca arranca, es siempre así, es un loop. Es un loop, una cosa reiterada todo el tiempo. Ahí viene. Opa. Ahí está. Ahí sí. Tira los papelitos. Vamos. Es un tema musical, eso que se compra en internet, me parece. Pero no tiene nada que ver con lo que normalmente hace Carrozas de Fuego. Carrozas de Fuego, no, ¿verdad? No, me podía acordar. Gran tema para correr, sí. En cámara lenta, ¿no? Bastante. Bueno, medio, no sé medio. ¿Qué opinan los oyentes? Ahora estaría bueno que llamen y digan cuál les gusta más. Sí, medio. Bueno, no, este no va ni para adelante ni para atrás. Seguimos con Alemania 2006. Hips Don't Lie. Bambú. ¿Este es el mismo de Shakira? ¿No se llamaba Hips Don't Lie, el de Shakira? Sí, ¿no? ¿Algún joven que me responda? ¿Hips Don't Lie no era el de Shakira? No. ¿Cuál es Shakira? Hay una que... Hay otro que se llama parecido. Mis caderas no mienten, creo que se llamaba en versión español. De Shakira. Jennifer López, decimos. ¿Sí? Ah, bueno, se estoy metiendo un lío. No importa. ¿Este quién es? Este es Wyclef Jean. ¿Está bien, Julia? ¿Cómo lo... Más o menos, pero no importa, olvidable, no, ni me gustó el tema. A ni ver, bueno, no, entonces, ¿para qué quieres saber? Chicos, tiene un poco de onda, mirá. Este lo pongo en mi casamiento, entonces. Este tiene un francés, canta un poco en francés también, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver Francia con alemán? Está todo como revuelto, ¿no? Tiene algo de festividad judía también el ritmo, ¿no? Sí, ¿no? Como que bailamos. Epa. Pues solo fuerte eso. Bien, este tema no gustó. Este va para arriba, ¿eh? Waka Waka. África 2010. Waka Waka, sí. Shakira. Este nos quemó la cabeza, ¿eh? Este lo pasaron hasta el cansancio. Este pegó con todo, pegó. Este también era raro, Julia. Si el otro lo criticamos a Ricky Martin de cantar para los franceses, es raro Shakira cantando para los sudafricanos, ¿no? Es cierto, yo hubiera preferido algún conjunto de Sudáfrica de verdad, digamos, ¿no? Claro, creo que incluso... Igual era lindo el tema, es pegadizo, a mí me gusta. ¿Freshly Ground no eran africanos, sudafricanos? Sí. ¿Freshly Ground eran sudafricanos? Sí, esos son sudafricanos, ¿sí? Mirá. Esto era lindo. Gustó, a mí me gustó. This Time for Africa se llama el tema. Waka Waka, This Time for Africa. Bueno, y escuchamos el otro de Brasil 2014. A ver. Que esto para no, mí... No escuchamos el otro de Brasil 2014. ¿No lo escuchamos? ¿No lo escuchamos? No, dice que no, Eric Domer. Ah, bueno, no, porque sale por todos lados, ¿para qué? Claro, es que ya escuchamos el del principio. Yo elegiría, yo te digo, yo no escucharía más ningún tema. Yo elegiría cuál es el mejor de todos estos temas. ¿Cuál? Casi por votación. ¿Votamos rápidamente? Sí, dale. ¿Pero por qué no querés escuchar el último? Ah, bueno, no lo escuché. A ver. Este, ¿vota alguien por este? Sí, yo. Sí, Valentina Concetti. Laura Giussani, vota. Martín Dobruskin. ¿No vota por este? ¿Cuál vota usted, Dobruski? Waka Waka. Voto para Waka Waka de Martín Dobruski. Valentina Concetti. Julia Boula. El del 90, Italia. Bien, muy bien. Yo voto por el del 90. Eric Domer también el 90. Mauro Torres 90. Waka Waka lo va a escuchar por internet, Dobruski. Mayoría. Qué lindo. Es el mejor tema. Se lo mirá, mirá las lágrimas, la emoción. Qué lindo. Esto sí te genera. Bien. Mirá papelito, llorar. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com.